lugares donde calienta el sol. Navegante que vas por el río, navega y navega en busca de amor. Cuando pasas por Reventadero, la brisa hechicera murmura un adiós. Periquillo, La Isleta, Tampuche, La Vega de Otate, el puente Itamón. ¡Claro! Es que vas a llegar a Tampico, una linda porteña te dará su amor. Navega en busca de amor, navega, navega en busca de amor. Navega en busca de amor, navega, navega en busca de amor. Navega y navega en busca de amor. Cuando pasas por Reventadero, la brisa hechicera murmura un adiós. Periquillo, La Isleta, Tampuche, La Vega de Otate, el puente Itamón. ¡Claro! Es que vas a llegar a Tampico y una linda porteña te dará su amor. Navega en busca de amor, navega, navega en busca de amor. Navega en busca de amor, navega, navega en busca de amor. Navega en busca de amor, navega, navega en busca de amor.